cielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Desearles a todos, todos nuestros radioescuchas y nuestros podescuchas que nos escuchan en el podcast ahí en omardavila.com una muy, muy, muy feliz Navidad. Hay que entrar a omardavila.com, dile a tus amigos en todo el mundo que pueden escuchar ahí el Top 20 cada semana. Ya regreso.